A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Yo quiero que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 8, del verso 1 al 3. El pastor me pidió que ministrara esta palabra, pero la verdad le digo, a la primera que esta palabra me ministra es a mí. Cada vez que tengo que exponerla, el Señor ha tratado mucho conmigo en esta área. Sanidad del rechazo. Y leemos en Mateo capítulo 8, San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 8, verso 1 al 3. Versos 1 al 3. Gloria a Jesús. San Mateo 8, dice. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Señor, gracias te doy. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Señor, Padre, gracias porque tú escogiste a nosotros, no nosotros a ti, Señor. Padre, tú nos has tocado y nos has limpiado, Señor. Nos has declarado sano y acepto delante de ti, de tu Padre y de tus santos ángeles, Señor. Gracias, Padre, porque esta noche yo declaro sanidad en cada corazón herido, en cada corazón que ha sido marcado por el rechazo. Venimos ahora con la sangre de Cristo, quitando toda marca que el enemigo dejó. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que se abren las mentes y los corazones para recibir esta palabra hoy, que esta palabra va con poder y la autoridad del Señor para sanar y liberar, Padre Santo, y transformar la vida de todos aquellos que le escuchen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese. Leí esta parte aquí, porque es tremendo la parte de este testimonio. De este hombre leproso. ¿Sabe lo que significa rechazo? Es la percepción de la ausencia de amor significativo. En otra palabra, aceptación incondicional. Dentro de las necesidades básicas del ser humano se encuentra la necesidad de amor, la necesidad de aceptación, la seguridad. Son necesidades básicas que todo ser humano tiene. Y al no completarse estas necesidades, va a sentir un déficit que lo va a demostrar en todas sus relaciones. También la necesidad de respeto. Son necesidades que rigen al ser humano, a todo. Aunque sea un niño, siente esa necesidad de amor, de respeto, de aceptación y de seguridad. Cuando falta una de estas, va a haber un desequilibrio emocional en la persona que le haya faltado alguna de estas. Y podríamos decir de esto, de este leproso, la lepra, todavía hoy en día es una enfermedad con un estigma, igual que el VIH o SIDA. Nadie quiere tocar a una persona que dice que tiene SIDA. Ya se está haciendo campaña por la radio, por la televisión, para que aceptemos a las personas que sufren del VIH, porque pueden durar hasta 15 o 20 años sin manifestaciones de la enfermedad. Y están explicando también los médicos y los que conocen en la materia cómo se transmite esta enfermedad, para que usted no rechace a una persona con VIH. Y sabes que el rechazo puede matar a una persona. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina, estaba en el Robert Ricabral y nos pasaron por el área de niños recién nacidos, y ahí había una niña que había nacido con ¿cómo se dice? La espina dorsal bífida, con espina bífida. Entonces imagínense, pero la mamá la había dejado en el hospital, era hija de un militar y alguien, y ellos no querían la niña y fueron y la llevaron allá, porque nació con esta deformidad. La niña estaba sana, no tenía ninguna enfermedad. La niña murió a los 3 días. Cuando volvimos a verla, que me tocaba pasar otra vez por ahí, preguntamos, y dice: no, aunque las enfermeras la cargaban y le daban amor, no había nadie que amaneciera con ella aquí cargándola y dándole cariño, y la niña murió de tristeza. O sea que fíjese hasta dónde puede llegar el rechazo. Puede provocar la muerte de una criatura que fue dejada en un hospital. Entonces, mire a su hermano que está a su lado y dígale: el rechazo puede herir tan grandemente que puede causar la muerte emocional y hasta física de una persona. sea, que no se sintió aceptada, su propia familia rechazó a esta niña. Esto da como resultado, cuando una persona no siente un amor significativo en su vida que le valore, esa persona va a sentir un rechazo hacia sí misma y eso engendra una baja autoestima. Por ejemplo, una imagen pobre de sí mismo que resulta en un rechazo a otros. Cuando yo me rechazo a sí mismo, también tiendo a rechazar a los demás. Entonces, cuando la persona es así, provoca también que otras personas le rechacen a ella misma. Entonces se hace como un círculo vicioso que da más oportunidad a los demonios para oprimir y manifestarse. Porque mientras más rechazado me voy sintiendo, más me voy aislando, más me voy poniendo rencor en mi corazón y odio hasta el mundo mismo. Entonces, las personas que no encuentran aceptación en un área, por lo general, destruyen relaciones en otras áreas de la vida. Por ejemplo, al encontrar aceptación a través de la provisión de cosas materiales, una persona puede convertirse en esclava del trabajo, porque es la única forma que siente que se siente valorada es cuando tiene muchas cosas de dinero. Dice, si tengo muchas cosas materiales, también a mí me van a apreciar. Entonces, se vuelve un workaholic, un adicto al trabajo, o un afán por conservar, o hasta en avaro, porque quiere obtener y no da a nadie porque quiere aceptación a través de las cosas que tiene. Una lucha interminable por obtener aceptación es un claro síntoma de que el ciclo de rechazo está en operación. Cuando una persona se esmera para que la acepten, usted debe ver que hay algo más, quiere destacar, y eso hay que ver que puede ser que ella esté buscando aceptación, ¿no? Está el rechazo. Hay dos tipos de rechazo. Hay un rechazo que es evidente o manifiesto. Un niño no deseado o amado siente rechazo. ¿Usted cree que no? Que los niños no sienten rechazo. En Lucas 1:39-44, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces, antes de que los psicólogos, hace menos de un siglo que los psicólogos descubrieron que el niño percibía todo lo que la madre sentía y aún las cosas que se movían a su alrededor a partir de los 3 meses. Y ya aquí, hace 2000 años, en Mateo dice que cuando Juan, en el vientre de su mamá, oyó la salutación de María, saltó ahí adentro. Por eso yo digo que la Biblia es el mejor psicólogo que hay. Tiene todo, gloria a Dios. Dice que entonces un niño puede percibir cuando no es rechazado desde su vientre que no es querido y la mamá ha tratado de abortar. Y tengo otro testimonio acerca de esto. Conocí un testimonio tremendo de una muchacha, era de una familia muy adinerada y de mucha reputación, y la muchacha salió embarazada, intentó como 3 veces abortar y se hizo un aborto literalmente, y sacaron para hacer un aborto, muchas veces, si es primero mes, segundo, hay que rasgar todas las paredes del útero. Es como una cuchilla que va limpiando y cortando ahí dentro. Volvió y se hizo la prueba, seguía embarazada. Se fue a Puerto Rico, dijo, bueno, yo no estoy embarazada. Ya pensó, se fue por allá y se hizo otro aborto. Pero ¿qué pasa? Que a los 3 meses ya seguía mala. Estás embarazada. El niño estaba ahí. Ya decidió tener la criatura. Y ella exhibe ese niño como un testimonio grande. Porque se aferró tanto, o el Espíritu Santo permitió que se aferrara tanto a la vida, que no permitió que la mano del médico le quitara la vida. Hay niños que con un propósito, y desde el vientre el enemigo trata de quitarlos. Trata de matarlos desde el vientre. Imagínense, antes del nacimiento. Y hay algunos padres que le dicen a sus hijos, ojalá que nunca hubieras nacido, tú eres mi fracaso, no sirves para nada ni nunca servirás, eres una mala persona, nunca llegarás a ser una persona de éxito. Y estos periodos de estas frases marcan al niño al punto de aislarlo y sentirse rechazado. Si se golpea a un niño por enojo o frustración, tener una aventura amorosa fuera del hogar, y los niños lo saben, eso destruye la estima de los niños y se sienten rechazados. Cuando hay un divorcio en una pareja y hay hijos, eso marca a los hijos, pues los hijos sienten que a veces son los culpables del divorcio de sus padres. Cuando se critica al niño constantemente, tú no sirves, ¿qué es lo que te pasa? Mira, tarea, y se está encima de ello total, todo el tiempo. El niño siente, yo no soy querido, especialmente si hay otros hermanos. Hay un rechazo oculto, y usualmente ese no es intencionado. Cuando hay una sobreprotección o sofocamiento, con lo general, los niños, pero no es raro en el matrimonio, una persona puede arropar tanto a su pareja que la pareja siente que se está asfixiando, pero siente tanto temor de perderlo que quiere toda la atención para sí misma. Esa pareja no puede tener amigos ni amigas. Busque lo que hay detrás. Hay un problema de rechazo. Y piensa que la pareja es para él solo o ella sola. Y no lo permite ni siquiera tener amistades fuera. Qué silencio, levante su mano. Eso no es aquí, ¿verdad? Aleluya. Hay una actuación premeditada, amor condicional. Por ejemplo, te amo, pero si sacas buenas notas. Cuidado, los padres con los hijos. Decía, te doy esto si te porta bien. Usted debe decirle, llevarle cualquier día un regalo a su hijo. ¿Por qué, mami? Porque te amo. Eres especial para mí. Porque el niño va a querer esforzarse y va a estar condicionado. Si no hago la cosa bien, entonces no soy aceptado, soy rechazado. Tiene que tener cuidado. Cuando hay una muerte prematura de los padres, que significa la pérdida de la fuente principal de aceptación, de repente el niño está desamparado, o si ese joven o adolescente se siente, wow, la persona que me aceptaba, me apoyaba, se murió. Entonces, yo estoy ahora solo o sola. Cuando nacen varón y los papás querían que fuera niña, entonces son súper buenos con el niño para tratar de cubrir la culpa de que querían niña. Y eso puede abrir las puertas a espíritu de homosexualismo. Yo he conocido casos de padres que querían una niña o mamá que querían una niña. El papá se fue, que hasta visten al niño con ropa de mujer. Y los tienen así. Y se han visto estos casos. Entonces ya abre una puerta ahí. Hay parejas que están muy bien hasta que nace un niño. Entonces, el niño es el culpable de todo. Entonces el niño siente, bueno, pero yo no quepo aquí. ¿Por qué yo estoy aquí en este mundo? Privación del amor paterno. Eso pasa mucho en nuestros países latinos. El padre se va y deja a los hijos. Cuando los niños son muy enfermos y están por largo periodo en los hospitales, pueden llegar a sentir abandono. Incapacidad de los padres para comunicar su amor al niño en forma verbal, física o hambre. Hay padres que no le dicen nunca a un hijo, yo te amo. Y Jesús Adrián Romero, en el concierto que tuvo en diciembre, testificó de su propia vida. Y dijo, ustedes saben por qué yo soy así, súper tímido. La verdad, las personas que lo hemos visto de cerca, una persona totalmente tímida, encerrada. Y él testificó que como eran muchos hijos en su casa, su papá nunca le dijo, te amo. Y es un adorador. Eso no tiene que ver con el cargo ministerial que tú tengas. Ni con tus dones. Dios usó una mula. Y siguió siendo mula. Que Dios te use no te quiere quitar un problema que tú tienes. No quiere decir que tú vas a esconder ese problema. Está ahí y hay que buscar solución para ese problema. Hay que sanar ahí. Gloria a Dios, aleluya. Hay que buscar solución. Hay que buscar ayuda. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando hay comparaciones siempre en los hijos, si tú fueras como tu hermano, como la vecina, como la hija de fulanita o de fulanito, ¿por qué Dios me tuvo que dar este? ¿Por qué tú eres así? Eso va marcando a los niños y va provocando rechazo. Si hay suicidio de alguno de los padres, olvídese. Es lo máximo del rechazo a sí mismo y a los demás. Y yo no sé si ustedes recuerdan a Chicot, que es uno de los casacambistas más grandes de este país. Su hijo se suicidó en una oficina. Después de muchos años, en la misma oficina donde se mató el hijo, se mató él. Y fue el hijo en este caso. Puede ser que ese papá hubiera tenido un sentimiento de culpa si yo hubiera estado ahí, porque mi hijo lo hizo. No sabemos hasta qué grado el enemigo pudo haber ministrado, bueno, al grado de matarlo, la vida de este hombre que sintió ese rechazo tal vez de su propio hijo y que acabó haciendo lo mismo en la misma oficina. Cuando hay divorcio, por eso es importante que en el Evangelio, cuando usted viene al Señor, usted conserve su matrimonio. Es importante si hay hijos. Si hay situaciones difíciles, busque ayuda. Porque usted está marcando su generación cuando hace esto. Áreas que propagan el rechazo en el matrimonio. El cónyuge que ha experimentado rechazo no sabe cómo dar o recibir amor. Y nunca ha aprendido la confianza básica. Los sentimientos de inferioridad impiden la participación en la actividad de rutina. Por ejemplo, una persona que está sintiendo rechazo desde su niñez no puede emprender tareas ni iniciar cosas por sí mismo porque tiene temor de fracasar. No puede disfrutar del tiempo de ocio, siempre está trabajando, no puede relajarse, siempre está preocupado y buscando aceptación. No puede tener metas de largo plazo. ¿Y sabes qué? Y el cónyuge que ha sido bien adaptado, no sufrió rechazo, no comprende los comportamientos neuróticos de su pareja rechazada. Y créanme que yo he visto estos casos. Hay uno que está normal. Yo creo que el pastor sabe de eso. Y dice, pero está muy bien, yo sé, porque yo me sentía así rechazada por muchísimas cosas. Aun cuando me casé, como venía de una iglesia más abierta, se me decía públicamente que yo tenía un espíritu de Jezabel y iba a corromper la iglesia y que yo no era su esposa, pero después que estaba casada con él. Entonces yo decía, debieron decirlo antes de yo casarme porque ya no me puede devolver y el daño está hecho, así que olvídese, me puede devolver. Pero imagínense cómo yo me sentía, a veces ni quería salir al culto. Porque, y de hecho se fue un grupo de personas cuando el Señor nos donó este lugar. Ah, porque ya van a ser modernos, van a hacer esto y lo otro. Y esa no sirve para nada, hablando de mí. Entonces encontré rechazo no solamente en el seno de la iglesia, sino hasta de mi familia, que no entendía. Pero ven acá, tú vienes de un concilio grande y va a empezar esto ahora. Pero como estas son muy cerrados, no podemos estar contigo ahora mismo, ni apoyarte ahora mismo en esto. O sea, y no es fácil. Especialmente si tú estás comenzando tu matrimonio y de repente te enlazan al pastorado. ¿Y te cuentas? ¿Qué es esto? ¿Cuál es? Yo pensaba que era humilde hasta que me casé. ¿Verdad? Sí. Yo no sabía que tenía tanto orgullo y podía ser tan altiva y tan mal hablada. Porque a mi papá siempre le decía, ay, la mejor de sus hijas, mire, esa es la más grande. Porque cuando iban a la farmacia, yo terminaba regalándole la medicina. Y como era la que estudiaba medicina, yo le ponía suero a todo el mundo en el barrio y no le cobraba nada. Y me mandaba a buscar a la farmacia y papi me esperaba cuando yo venía, dime, ¿dónde está la factura? Mija, tú me vas a quebrar. Y entonces la gente iba, ¿y dónde está su hija? Y yo la consulta gratis y todo para allá, imagínense. Entonces, pero cuando me casé, que inicié el pastorado, wow, qué difícil fue. No estaba realmente preparada para esto. Si yo voy a empezar a ver una pareja de pastores jóvenes, trato siempre de decirle todo, para que no te pase lo que pasó a mí, por favor. Porque es difícil cuando tú sientes el rechazo de la iglesia, de la congregación, de la gente que estaban, porque él era pastor primero. De repente vino una intrusa a invadir el espacio de ellos, donde él le daba todo su tiempo a ellos y era para ellos. Y ya yo vine, ellos me veían como una competencia que vine a quitarle algo de Dios que ellos tenían. Y dos iglesias se fueron cuando empezamos el ministerio Chequina. Y la razón principal era yo. Yo sé de qué le estoy hablando, del rechazo. Yo sé lo que estoy diciendo. Entonces, es así. Entonces, el esposo que está bien no entiende por qué la persona amada, su compañera, se comporta neuróticamente. Claro, pero hay una base ahí. Bueno, gloria a Dios. Mire, si todas estas conferencias la hubieran dado en el 92. Dios mío. Yo se lo digo. Vengo a ver esto ahora, hace un año. Otro síntoma común del rechazo es que la persona se adhiere como una sanguijuela a la otra pareja. Está ahí. El otro respira y respira, y camina. No lo deja respirar. Lo asfixia. ¿Qué te pasa? Y una sobreprotección y no, porque cuando se siente solo, se siente rechazado. Por ejemplo, hay sitios que va el pastor y si el pastor sale a saludar a otra gente, yo siento que estoy sola en medio de tanta gente y hago y estoy buscando, tengo deseo de correr rápido a una esquina, pero digo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le bendiga. ¿Y dónde está Junior? Mire, y cuando tu pareja te hace algo, tú piensas que él te está rechazando, pero realmente quiere que tú circules y que también te involucres con las demás personas. O sea, eso no es fácil. O sea, eso es así. A menudo la persona rechazada se comportará de tal manera que originará más rechazo en quienes lo rodean cuando intentan probar el amor que le tienen. Porque al ser uno le está dando amor, y cuando la persona siente que le están dando amor, se siente como que perdió el control, porque ella está bien en su posición de amargada y resentida, y de que nadie la ama y de que no es importante para nadie. De repente alguien le da amor y se siente, espérate, y la actitud que hace provoca que la persona que le ama hasta la rechace también de plano, porque es una actitud que tú no entiendes muchas veces. O el rechazo produce rechazo. Una madre o un padre que fueron rechazados no pueden dar verdadero amor, aunque lo intenten. Yo no voy a hacer esto, pero terminan haciendo la secuela, si no rompen el círculo. Y generalmente transmite este espíritu a su hijo. En la escuela, en los niños que vienen de hogares donde hay mensaje, el rechazo en la escuela puede ser: te voy a aceptar en el aula si tú haces un buen trabajo. Y eso puede ahondar significativamente el estado de rechazo. Fíjese, tenga cuidado cómo tratan a sus hijos en la escuela. Yo soy una tía apoyadora a veces, ¿sabe? Entonces yo, como me involucro en mi sobrino, pues ella es mi única hermana que me queda aquí, y sus hijos son como mis hijos. Yo llamo para averiguarme del campamento, ya me dice, porque está trabajando mucho. Y lo primero que yo pregunto: ¿ustedes ya se están morenitos? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué usted lo pregunta? No, porque todavía en República Dominicana pensamos que hay blancos. Y es verdad. Entonces yo me ocupo de hacerle entender a ellos que yo no voy a aceptar que por el color de mis sobrinos ellos los rechacen. Sí. Y sabes que en la escuela donde está mi sobrino, un día él se acerca a mí, de repente cruza y va y se tira de mí, el que ustedes ven, Manuel Antonio, el que tiene las marcas. Yo le digo que es especial porque Dios lo marcó. Porque le hacen sentir mal por esa marca muchas veces. Entonces cuando se acerca a mí, le dice: tú eres un niño especial, te amo tanto, tú eres tan especial. Y él me dice: sí, tía, yo soy especial, aunque mis amigos en el colegio se burlen de mí, yo soy especial. Y comencé a decirle, me chocó muchísimo eso, pero empecé a decirle: no te preocupes, tú eres especial, demuéstrale que tú les amas, que tú eres especial. Como a los 3 días el niño me dice: mira, tía, tú sabes, hay un niño en el colegio que me dice que me va a matar. Y me quita el zapato. Todas las semanas, todos los días, el niño llegaba con una queja de parte de la profesora por su mal comportamiento, que no se concentraba, que no copiaba la tarea. Pero mi hijo, ¿qué es lo que te pasa? Cuando me siento a hablar, dice: hay un niño que me dice que me va a matar, me quita los zapatos, me esconde el lápiz, y yo no se lo puedo decir a la profesora porque él me dice que desde que salga me va a matar. Imagínense, yo quería hacer, pero me quedé tranquila. Ajá. Está bien, corro rápido, subo, fue aquí en la iglesia, subo rápidamente y llamo a mi hermana, le digo: mira lo que me dijo el niño, esto y lo otro. Y me dice: él tiene que aprender a vivir con eso. Tú estás loca, ponme a tu esposo. Tú lo vas a resolver, no, espérate, ponme a tu esposo ahora mismo. Yo: mira, Manuel, tú eres un hombre muy estudiado, muchísima maestría, pero está pasando esto y esto. Así, con ese léxico que tú tienes, tú vas a ir, él es abogado, con muchísima maestría y muchísimas cosas, tú vas a ir al colegio y te va a hacer la cara de sorprendido. Él está en un colegio cristiano bilingüe, en un colegio evangélico, que yo mismo insistí para que tuviera una educación, que los niños, es bueno que ustedes pongan a sus hijos en colegios cristianos, que le van a formar. Imagínese usted, cuando, no voy a decir el colegio, no se preocupe, cuando le digo eso, él va y le está sorprendido, porque cómo va a ser que el niño esté yendo donde los psicólogos toda la semana por su mal comportamiento y ellos no se han dado cuenta que hay un abusador en el curso. Y si ese niño es así, porque está sufriendo maltrato en su casa probablemente, y está viendo una actitud de abusivo en su hogar, en uno de los padres. Olvídese, el niño también es una víctima. Cuando él fue y de repente entra la psicóloga y empieza a evaluar el asunto, pues la profesora hasta renunció del curso, porque la había tomado en contra del niño. Renunció del colegio. Y ahora el niño toda la semana pasó su curso en excelente y toda la semana llevaba estrella y un certificado de buena conducta. Tienen que tener cuidado quién quiere marcar a su hijo, porque el diablo quiere ministrarle a su hijo rechazo para frustrar el ministerio que Dios ha puesto en él. Tiene que tener cuidado quién está marcando a su hijo en la escuela. Tiene que tener, escuche a su hijo cuando le diga algo. Hable con su hijo. Y mi sobrino mayor, el que abre los cultos en Atlanta, tiene 16 años ahora. Y el Señor le dijo desde pequeño, muchos son testigos, a través de un predicador que no siquiera sabía de quién era el niño, que iba a ser pastor y todo eso. En el Babeque, ya saben, el Babeque, una psicóloga le da un reporte a mi cuñada. Mi cuñada me llora, dice: yo creo que van a sacar al niño del colegio por esta conducta. Yo le dije: eso es mentira del diablo, porque el niño no es así. Pero yo vi, fue la psicóloga, Ve, lleva al niño a otro psicólogo afuera, y si es cristiano mejor, que lo evalúen, un psicólogo reconocido en el área infantil, y llévale el reporte de ese psicólogo. Yo ni siquiera me lo diga, pero yo sé que eso no es así. Yo vi que tú quieres demasiado a tu sobrino. Eso no es así. Yo sé cómo el niño, un niño que se sentaba aquí, no quería ni siquiera ir a la clase bíblica para escuchar el mensaje. Desde los 12, 11 años se comía la palabra y le presentaba al pastor temas que nos quedábamos nosotros con la boca abierta. No, eso no es verdad. Y de hecho, es un estudiante meritorio allá en Estados Unidos. Excelente, está en el consejo. Se ha ganado participaciones para ir a entrenamientos de universidad. Es líder en su curso y solamente está en segundo del bachillerato allá. Y acaban de entregarle un certificado y un botón de oro a él y al papá por la excelencia académica del niño. Entonces me va a decir a mí el diablo que el niño es otra cosa. El Señor reprenda. Cuando mi cuñada va donde la otra cosa, no me diga nada, ve después que venga de la junta, y vaya donde la directora del colegio Babeque, y le dice, pero mire, si es su psicóloga, le ha dicho esto, pero yo llevé al niño a esta psicóloga, mire el reporte del niño, mandan a llamar a la psicóloga, y lo único que dijo, ay, yo lo siento, yo me equivoqué. Tienen que tener cuidado, porque cuando hay un niño que es cristiano, un niño que está marcado por todos los niños que son cristianos y están educándose en el Señor, Dios tiene un propósito con ese niño. Todos son especiales, y hay otros que tienen también ministerios especiales, está marcado por Dios. Tenga cuidado, no le crea la mentira de rechazo del diablo, y levántese, ore y defienda a su hijo, porque él necesita un apoyo de sus padres, él necesita que usted crea en ellos. Ellos necesitan que usted le crea. Gloria a Dios. Yo quiero usted saber cómo yo me puse. Digo, debiste llevarme a la reunión, hombre. Ahora lo lamento. Es que yo le hubiera hablado a la psicóloga. Le hubiera ministrado ahí liberación. Claro que sí. Es algo grave. Ellos debieron haber sacado al psicólogo del colegio, porque es un daño permanente que se le hace a un niño con un reporte así. Entonces imagínese, antes del nacimiento se puede afectar a una criatura, porque los bebés lo perciben en la niñez, en comportamiento. Usted ve la personalidad del niño que tiene un comportamiento infantil, antisocial o fastidioso. Hay algún problema de rechazo. Hay frustración, ira y hostilidad. Hay un teatro, por ejemplo, se aísla, es silencio o hipocondría, se enferma de todo. Quiere llamar la atención, hay que ver qué este niño está sintiendo. Entonces, durante el nacimiento, los partos difíciles pueden provocar temor en la criatura, y hay que reafirmar a ese niño. En la niñez temprana, cuando los padres no están disponibles ni le dan tiempo, en la juventud, si el joven se siente rechazado, entonces se desarrollará excesiva dependencia de sus iguales para buscar aceptación y significado para vivir. Hay niños o jovencitos, jovencitas, que hacen todo lo que le dice el grupo, no tienen una personalidad propia, buscan aceptación. Si se perfora en la nariz, ellos se perforan. Si se perfora en el labio, se perforan. Si tienen relaciones sexuales, ellos también entran en el can. Si todas tienen novio, ellas también. Si todos tienen novia, ellos también. Si fuman, ellos fuman y usan droga y esto porque quieren ser aceptados. Porque hay un problema de rechazo en el hogar. O un problema en los padres. Se sienten inseguros y entonces buscan la aceptación del grupo. Tienen que tener cuidado los padres con esto, afirmar a sus hijos. También en la edad adulta, al sentirse inferior, el joven adulto se ve incapacitado o imposible para escoger una carrera o una preparación. Hay gente que cambia 5 y 6 carreras y no la termina y deja esto por mitad. Hay un problema de rechazo. Son incapaces de tomar decisiones. Hay una inseguridad tremenda. Hay que comenzar a buscar el origen de eso. Generalmente, más del 90% de la causa es el rechazo. Gloria a Dios. Existen 3 clases de personas: quienes llegarán a sus metas, quienes ya la alcanzaron y quienes nunca llegarán a realizarla por el temor y por el miedo, por el rechazo. Gloria a Dios. En la identidad madura también los hombres se lanzan a buscar relaciones porque ya llegan a una edad madura, entonces empiezan a buscar muchachitas porque ya se sienten que ya no son bien vistos, necesitan reforzar su ego de que todavía son hombres, son machos. Y bueno, tú eres muchachita, porque tú sabes. Ya yo estoy acabado, ya hice un viejo, yo no sé para dónde yo voy. Ahora, si consigo una muchachita y la recibo donde mis amigos, todavía yo puedo. Alaben a Dios los hombres, sí, es verdad, ustedes saben que es verdad. Pero las mujeres también, porque Demi Moore está casado con uno de 20, ya tiene casi 50. Porque la mujer también se siente que va en decadencia. Y si es una mujer que le gusta mucho, me van a perdonar las mujeres, que ama mucho su físico y cree que está súper buena, siempre va a querer llamar la atención de los hombres. Porque usted ve esas mujeres casadas que andan semidesnudas y andan exhibiendo todo, aunque tengan su marido, porque todavía necesitan que le digan y que está tan buena y que son la mamacita y la mamazota. Entonces tienen problemas de rechazo y pueden caer en una relación extramatrimonial. Alaben a Dios las mujeres ahora. Así. Es así. Especialmente después que uno le da los 35. Y después que cumple 35, el año que viene cumple 34 y después 33. Y después 34 y 33. Así. Es así. Cinco resultados principales del rechazo: inferioridad o disgusto de sí mismo, inseguridad, sentimiento de no ser amado, soledad crónica, inadecuación, debilidad, timidez, miedos, temores y dudas, culpa, tanto real como imaginaria. Entonces hay depresión, hostilidad, ansiedad, escapismo por medio del trabajo excesivo, televisión, alcohol, pornografía, relaciones extramatrimoniales, drogas, lectura, estudio y pasatiempo, enfermedades físicas, psicosomáticas, generalmente originadas en la mente, rebeldía, como nadie me ama, yo voy a hacer lo que a mí me dé mi voluntad. Y nadie se puede meter conmigo. Hechicería, dominación o manipulación de los demás. Aún los niños son capaces de hacer estas cosas. Se manipula la relación. Siempre estoy enferma, siempre estoy. Yo conozco, bueno, no puedo decir. Pero hay personas que la única forma de controlar a su cónyuge es que siempre están enfermos. Y siempre son las víctimas. Y cuando tú analizas la situación, esas víctimas son realmente los victimarios. Porque son los que están manipulando y controlando. Dele la mano a su hermano y diga: eso no soy yo, no se ponga así. Ese no eres tú, eso no eres tú. Y desde que la pareja reclama algo, se enferman. Se comen las uñas en los niños, esa ansiedad. Cuando mojan la cama, cuando se chupan el dedo. Cuando hay nerviosismo, problemas crónicos de lujuria en los adultos, fantasía, pensamientos obsesivos, esquizofrenia, doble ánimo, paranoia. Y leí ayer que Justin Timberlake, es obsesivo compulsivo y tiene déficit de atención. Entonces eso significa, y está siendo tratado por psiquiatras, él lo admitió públicamente, es uno de los ídolos de nuestra juventud, Justin Timberlake, que era miembro de un conjunto muy famoso de cinco muchachos. Sí, yo escucho música de jóvenes para ver lo que ellos están oyendo, no es por otra cosa. Realmente yo lo que leo es las crónicas, no se preocupen, no le escucho. No tengo en mi casa música no cristiana, gracias al Señor. Salí de eso hace unos años. Ay, no, sincero. Los adolescentes saben. Lo único que ellos están prohibidos decirle a ustedes lo que yo he escuchado. Gloria a Dios. Se considera insignificante y sin ningún valor una persona rechazada. Busca seguridad en personas, cosas, animales, dinero o estudio. Acumula mucho título, muchas cosas. Siente mucho temor para hacer la cosa y siempre está pensando que no puede. Está siempre triste, deprimido o amargado. Se autocondena. Se culpa a sí mismo siempre de lo que pasa. Tiene un temperamento débil y la persona de temperamento débil es manipulada y controlada por otros. No es capaz de comunicarse con otros, no confía en nadie y cree que si es sincera para decir lo que siente, lo van a rechazar. Le teme a todo, al fracaso, a tener una relación de pareja, a estar sola, a estar acompañado, le teme a todo. Se preocupa de las cosas que todavía no han sucedido. Espérate, pero va a venir un ciclón. Ya anunciaron la temporada ciclónica. Mira, hay que comprar las cosas porque viene un ciclón. Entonces, es una persona negativa y pesimista. No tiene identidad propia. Está tratando de encontrar en la profesión, la iglesia, aún en la iglesia, la aceptación que no tiene. Alabe a Dios. Tiene reacciones agresivas. No le gusta ser tocada físicamente y tampoco le gusta dar amor físico. Mire, y yo le digo que yo era así. Ay, Dios. Mire, en el noviazgo nadie puede decir que no vea al pastor y a mí abrazado nunca en la calle ni nada. Mi horror era que fueran a decir a papi que yo me estaba besando en la calle o algo. Jesús, Dios mío, mire, no te sientas aquí. Y en una guagua, Mi esposo es muy expresivo. Y como usted sabe, teníamos que coger nuestra banderita. Cuando nos tocaba separado, él hacía así, me buscaba y empezaba a tirarme besitos. Y yo, trágame tierra. Y toda la gente empezaba a aplaudir y cosas. Y yo, Dios mío. Señor. Y empezaban a aplaudir a veces la guagua, porque él hacía así, me hacía. Y el Señor, ayúdame, Padre. Entonces, públicamente, no, todavía a veces, bueno, yo sé que el Señor me liberó porque se lo puedo decir en público, pero así, a veces me decían, pero el pastor le dice que usted la ama, me decían gente en la iglesia, pero usted nunca se lo ha dicho. Y digo yo, no, porque yo se lo tengo que decir en la casa, no en público. Pero sí es bueno expresarse. Usted rompe muchísimas cosas con eso, de veras que sí. Cuando es rechazada, empieza a usar su arma más poderosa, la lengua. Una persona rechazada tiene la lengua más poderosa que yo he visto. Yo he tenido enfrentamientos con personas así. Miren, señores, usted se queda sin palabras, así. Y ellos insultándole y diciéndole, estoy, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó aquí? Y empieza a herirlo y a decir cosas que usted se queda así. Cuando es rechazada, pierde su confianza en la familia, los amigos y la gente en general. Pierde la fe, los buenos motivos de la gente y sospecha de todo el mundo. Junior, ten cuidado. Y ese que vino ahí, ten mucho cuidado. Y si es un ladrón. Entonces yo amanecí. A veces yo salía, cuando vivíamos aquí en la iglesia, yo salía con un bate que nos regalaron un equipo de Dios. Y yo salía por todas las. Y cuando yo llegaba, ¡ay! ¡Tú te despiertas! ¡Tú me vas a matar! No, espérate, yo estoy revisando porque aquí llegó esta noche una gente extraña. Yo no sé, pero Giovanna. Dice, tú tienes que estar durmiendo en su casa. Tú no sabes. Y la silla en las puertas, él siempre se acuerda de eso. Y porque él veía la botella y todo atrás de las puertas, eran de madera, y yo tenía que poner. Mandé a buscar al pastor de la guagua, pusieron unas trancas ahí. Pues yo no dormía con la inseguridad. Y yo era como un angelito, y yo, pero ¿cómo él se duerme? Mira cómo está todo. Cosa. Cosas que uno tiene que ir superando cuando uno comienza a ser liberado. Una persona rechazada, la de relaciones es testaruda, nadie la hace cambiar. Tiene la certeza de lo que hace y lo que piensa es lo correcto y no toma en cuenta otra opinión. Actúa con ira y esto lo hace para defenderse del rechazo. Puede volverse una persona resentida hasta el punto de planear algún tipo de venganza, sintiéndose después culpable. Por eso es que se le abre puerta a los demonios, porque ya empieza a planear hasta venganza y todo eso. Habla palabras obscenas y sucias cuando está bajo presión, aunque sea evangélico. ¿Sí? Oh, sí. Cuando yo quería decir algo, el pastor decía, de esa boquita tan linda no puede salir agua dulce y agua salada. Y me lo decía a mí todo el tiempo. Cuando iba a decir algo con ira, ¿por qué hablan de mí? Ese es un demonio. Cuidado. Tú adora a Dios. Yo era la directora de adoración y de todo, porque no había más cantores. Entonces, él tenía que asegurarse de que fuera una adoración genuina. Cuidado, no puede decir nada. Y cuando hablaban de él, ahí era que yo me ponía. No, déjalo así, no diga nada. De esa boca no puede salir agua dulce y agua salada. Argumentan sin sentido ni fundamento. Le es difícil someterse, siempre está pidiendo razón por la cual debe obedecer. Y entonces, ¿pero y por qué yo tengo que obedecer? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer lo que me dice el pastor? ¿Por qué yo tengo que hacer este comité así? ¿Yo hacer lo que yo quiera? ¿O yo soy un robot? ¿Yo no tengo que estar oyendo al pastor? Eso se da hasta en los comités y en los ministerios dentro de la iglesia. Cuando levantan su mano y alaban a Dios. Se da. Un problema de rechazo. Es así. Tiene el temor al rechazo porque se ha sentido rechazada toda la vida. Se esfuerza en tener éxito en algún área de su vida para probar a la gente su valor. Es independiente, se aísla de la gente y casi no tiene amigos. Nadie le va a decir a usted que yo tuve un amigo hasta que me casé. No tiene amigos. Es independiente, ¿verdad? Desarrolla una actitud egocéntrica, autojustificación, autojusticia. El ego rechazado demanda ser tratado justamente y correctamente de acuerdo a su norma. Cuando soy rechazada, hay que tratarme como yo creo que merezco que me traten. Son parte de su personalidad tan linda, la crítica, el juicio, la envidia, los celos y la codicia. Es una persona orgullosa, egoísta, altanera y arrogante. Es una persona que se consuela y se conforma ella misma con posesiones. Será celosa y manipuladora de lo que cree que es su derecho. Es una persona inmadura emocionalmente. El rechazo en la edad de la niñez y la adolescencia retardará la madurez emocional de la persona. Es perfeccionista. Tiene patrones interrumpidos para dormir. Es así. Pero ¿cómo podemos ser sanados del rechazo? Vamos a ver. Gloria a Dios. Antes que todo, debemos quitar el terreno para actividad demoníaca, porque el rechazo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para tomar posesión de los sentimientos y emociones de una persona. Y si tú tienes un ministerio, cualquiera que sea, aunque sea de oración, no puedes ministrar bajo la opresión del rechazo. Para ejercer un ministerio efectivo hay que liberarse del rechazo. Sí. Tenemos que ver cuál es el origen del problema, dónde comenzó. Entonces, si hubo constante pleito de tus padres, hay que ver dónde fue que comenzó el rechazo y ver qué, por qué te sientes así. Lo primero que hay que hacer es perdonar a todas las personas que nos han herido, llámese como se llame. Yo creo que di el testimonio aquí hace 3 años en la enfermedad de mi mamá. Yo fui a cuidarla y de verdad ella, por unos medicamentos fuertísimos que le hacían perder un poco de noción de la realidad, ella dijo cosas que en mi vida, yo creo que el pastor ni sabe muchas de esas cosas que me dijo, y cayó sobre mí un espíritu de tristeza y de rechazo tan grande que en la casa donde estábamos hospedados me decían: pastores, pero ore. Y ya yo sentía que yo no era pastora, que yo no podía ni orar ni nada. Lo único que yo podía hacer en ese periodo era leer la palabra. Yo tenía un mes de mi cirugía donde me habían dicho: tú no puedes tener hijos. Y al mes exacto tuve que ir a cuidar a mi mamá. Entonces ya ni siquiera cicatrizaba bien la herida cuando ya estaba recibiendo cosas. Pero mire, el Señor le dijo a mi cuñada en diciembre del 2004: levántate a orar, porque ha sido desatado un principado para destruir la autoestima de Giovanna. Y yo no me había operado todavía. Yo no sabía que estaba enferma. Yo no sabía nada. Porque el Señor, antes de que pase cualquier cosa, siempre lo hará saber a sus siervos, los profetas. Y ya el Señor me lo... Ella no sabía. Ya yo estaba cuidando a mami 3 meses. Tuve que dejar a mi esposo y todo. Y una de las frases que ella decía: es tu obligación cuidarme. Tú naciste para cuidarme a mí. Que atenderme a mí. Nadie podía darle los medicamentos, así una crisis como una niña y todo, pero yo sabía que también era mucho medicamento fuertísimo que estaba tomando. Tenía muchísimas complicaciones, pero la verdad que eran días y noches sin dormir, llorando y orando y leyendo la palabra. ¿Sabes? Puedes venir de parte de quien más tú quieres o quien más tú, y tú tienes que perdonar. Antes de venir, recuerdo que le pedí perdón y me dijo: sí, porque tú te endemoniaste bien grande. Y pedí perdón y me fui y perdoné. Mi cuñada estuvo ahí ayudándome muchísimo, porque ella sí había notado, el Señor le había advertido también, estuvo trabajando conmigo, me llamaba, porque ella estaba ya haciendo una maestría en terapia familiar, me estuvo llamando y dando palabra de ánimo en ese tiempo. Mi hermano también me dijo: recuerda que tienes que verla ahora como una paciente. Ahí me ubiqué, porque al principio no entendía tantas cosas. Entraba mi tía, bombardeaba a mi tía, entraba mi hermanita, porque estaba tomando unos medicamentos, estaba tomando hasta morfina, que es una droga fuertísima. Y entonces empecé a entender: no, esto es el enemigo, quiere llevarse su vida para que no podamos orar, porque ella estaba agonizando a cada rato. Para que no podamos orar ni reprender, el diablo va a querer herirnos para que no hagamos nuestro trabajo. Fue tan real que cuando mami se mudó de la casa donde estaba hospedada y en la habitación, yo sentía que algo se paraba donde estaba el aire, y se lo decía a mi tía, me tenía que tirar. Yo tenía que amanecer sentada en ese frío en Nueva York muchas veces orando, porque ella decía: no, vete, no te soporto en la cama, tienes que irte. Entonces yo decía: Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y decía: Tati, la pastora de Atlanta, yo siento que algo se para ahí. Y es un demonio muy fuerte. Dice: sí, estamos peleando con la muerte, quédate tranquila, que ya yo lo sé. Mi tía se tiraba en el piso, se paraba. Cuando mi tía: ve, Giovanna, relévame. Era como un ring, tú sabes. Entonces en un momento, cuando ella se mudó a la semana justa, una señora fue a recoger al niño y lo cuidaban. Yo estaba hospedada en la casa de la esposa del pastor Elvin Cruz, de una tía, de doña Italia y don Edito. Ellos le dieron hasta su habitación principal a mami allí y todo. Cuando salió de una cirugía de corazón abierto, una válvula. Entonces, cuando se mudó mami a la casa de al lado, que rentó otro lado, a la semana justa, una persona caminando, delgada, no tenía problema del corazón ni nada, cayó en la misma puerta, donde, en la misma ventana donde mami se acostaba del otro lado de la habitación y murió ahí. Cuando llegó el 911, ya está muerto. Entonces nosotros estábamos peleando con un espíritu de muerte muy fuerte. Y el diablo sabía que íbamos a ser instrumento para preservar la vida de mami. Y trató de herirnos en lo que más tú puedes imaginar. Y mami, cuando yo, el viaje pasado, cuando fui en la iglesia Chequiná del Bronx, se paró en una vigilia que yo tenía que ministrar y dijo: yo ofendí a mi hija tan grande, que yo sé que algo se rompió, yo le hice tanto daño. Comenzó a decir eso delante de todo el mundo. Y mi esposo acababa de llegar, que había estado como a las 3 de la mañana, había estado en una consejería, y delante de todo el mundo y de la gente que ella hizo lo que hizo, me pidió perdón el mes pasado. Ustedes no saben, para mí este fue el mejor viaje de toda mi vida. Y fue uno de los viajes de más trabajo que tuvimos. Entonces usted debe perdonar a quien lo hirió. No importa quién sea que lo haya herido. Y como dijo el pastor, aunque esa persona haya muerto, porque aún odiamos a los muertos. Entonces, yo perdono, se fue, no importa, perdona. Cambiar nuestra forma habitual de enfrentar la vida por la vida de Cristo. Es el único que puede vivir una vida de santidad a través de nosotros. Mientras nos despojamos de nuestra carga y dejamos a Cristo ser nuestra vida, ¿sabe? La palabra de Dios dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Romper toda maldición, incluyendo palabras malignas de familia y amigo. Personas que te decían cosas. Tú no vas a ser feliz. Tú eres un loco viejo. Eres una loca vieja. Tú no sirves, siempre escoge mal, tú no vas a ser feliz. ¿Y para qué te casaste con esa? Eso no sirve. Esto lo, hasta al esposo se lo dicen. Y a la esposa. Y hay que romper todas esas palabras de maldición. Después de esto, rompa con toda atadura impía del alma. ¿Sabes lo que es una atadura del alma? En 1 de Samuel 18, del 1 al 3, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Es una atadura del alma, una ligadura del alma, pero eso fue una ligadura santa, porque fue una amistad. Ellos se comprometieron a amar sus familias y todo eso. El diablo ha querido tergiversar eso, pero realmente Jonatán amó a David como un hermano. Dice, hasta el punto de salvarle la vida y de saber, aun sabiendo que David iba a ser el sucesor de su padre, que de ninguno de ellos iba a heredar el trono, siempre protegió a David. Es un amor verdadero. Ahora, cuando hay una ligadura del alma con alguien que es fuera del matrimonio y hay relaciones sexuales, esos espíritus, ustedes lo saben bien, se transfieren a la otra persona. Y esas son cosas que hay que romper. Entonces, una ligadura del alma, una persona que queríamos mucho, cayó en una relación extramatrimonial. Y yo empecé a llorar porque yo fui que tomé el teléfono cuando lo supe. El pastor fue, viajó hasta otro pueblo donde estaba la persona. Una persona usada por el Señor impresionantemente. Increíble, había escrito libros cristianos, todo. Era un líder en su concilio, una cabeza ministerial. Un pastor más que nosotros que estábamos comenzando. Mi esposo fue allá a tratar de restaurarlo y comenzó a hablar con él. Y la persona que él habló tan mal de su esposa, y hablando muy bien de la persona que tenía en ese momento, y mi esposo vio literalmente, el pastor vio esos hilos finos que lo tenían atado. Mire, este hombre destruyó su matrimonio, destruyó la iglesia y se casó con la otra persona y destruyó sus hijos. La esposa siguió pastoreando y a una iglesia grande en el pueblo donde pasó esto. Se tuvo que ir fuera del país, pero el Señor le dijo a mi esposo: no le hables más, porque ya él tiene una ligadura del alma. Hay que romper esa ligadura del alma. Hay que romperla. Hay que romper con el pasado Hay que romper con todo lo que no agrada a Dios. Hay que romper con la pornografía. Hay que romper con las relaciones extramatrimoniales. Hay que romper con la lujuria. Hay que romper con los hábitos pecaminosos, que muchos de ellos son provocados con una base de rechazo. Hay que romper esas viejas costumbres del mundo y esos lazos del alma. Eche fuera el espíritu de rechazo y otros espíritus similares. Sane viejas heridas por medio de la oración de sanidad. Acepte el amor de Dios por medio de Jesús para establecer nuestra identidad en Él. Reconozca continuamente que mediante la sangre de Jesús nosotros ahora estamos en Cristo, sentados en lugares de celestiales. Y recuerde que el rechazo engendra rechazo. Los padres o las madres que han rechazado no podrán dar un amor verdadero hasta que no sean sanados. Y pueden transmitir este espíritu a tus hijos. Ahora, pues recuerda que tú eres especial tesoro. Y David decía algo que a mí me... Mire, David se piensa que fue hijo de una relación extramatrimonial. Porque cuando fue Samuel a ungir sus hermanos, Isaí ni siquiera recordaba que tenía un hijo en el campo. Entonces David fue víctima del rechazo. Y dice que... Y tú no tienes más hijos. Ah, me queda uno que cuida las ovejas. Ah, pero el hijo es fulana, por eso yo lo tuve una canita. Ah, pero mira, ese es el rey, porque tú mira lo que está delante de tus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y David, que sabía de eso, él dijo: aunque padre y madre me dejara, Jehová con todo me recogerá. Gloria a Dios, aleluya. No importa tu pasado, no importa de dónde vienes o lo que te hayan hecho. Ahora recuerda que tú tienes un padre, y por el hecho de tú aceptar al Señor Jesucristo, Él te ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios, según Juan. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ser un hijo de Dios, ese abandono que sentiste, ese resentimiento hacia tus padres que no están junto hoy, que esto, olvida eso, perdónalos. Ni siquiera estaban en el Señor. Ahora tú eres una nueva criatura, eres una nueva vida. Necesitas cerrar ese capítulo pasado, sí. Dejar de traer a la memoria esos sentimientos de víctima. Ya tú no eres víctima, tú eres una nueva criatura. Yo estás nacido para vencer, tú estás destinado para triunfar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo recuerdo que la tarde le dije a las mujeres: yo no vengo aquí a pasarle la mano ni a decirle pobrecita de ti con tanto oficio, con tantos muchachos, y encima el esposo no te presta atención. Yo vengo para decirte una palabra hoy, que tú eres una Débora, que te vas a levantar y te vas a sentar a la sombra del Omnipotente, del Altísimo Dios, y vas a tener sabiduría para juzgar tu casa. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por eso este retiro se llama Levantando las Déboras. Ya debemos dejar el papel de víctimas y comenzar a ser nosotras las que azotemos al diablo. Oh, gloria a Dios. Y levantarnos en el poder de la fuerza del Señor. Y si eres hombre también, deja de estar amedrentado y convirtiéndote en un jamón porque tiene miedo a que la muchacha te rechace. Atrévete a hablar. Que si esa te rechaza, es porque esa no era la tuya, porque el Señor te tiene algo mejor. Pero habla. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y las muchachas, dejemos de ser tan fruta fina, de que rechazamos a todos los muchachos. Ese no, aquel no, y que no, y que tú te crees. Esta es una noche para sanarte. Es una noche para sanar y comenzar a vivir la realidad que Dios tiene para ti. De destruir, como decía la hermana bienvenida, destruir ese mundo de pajarito y muñequito y de fantasía, y comenzar a establecerte en el lugar que Dios te ha puesto. Gloria, sí, gloria a Dios. Así que esta noche ponte sobre tus pies y deja de pensar que el mundo entero está maquinando contra ti y que lo que hacen es para herirte a ti. Tuve que decirle a una persona la semana pasada: pero ¿y por qué tú piensas que hay que detener el sol y la luna para complacerte? Lo que tienes es un espíritu de rechazo que necesita liberación. Se regó, se airó, pero era la verdad, hermano. Todo lo que se hace en la iglesia no es porque están en contra de ti, o porque lo que se hace en un ministerio es para sacarte, porque te quieren hacer un mal. comienza a pensar que eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y que está aquí en esta iglesia no para calentar un banco, está para tomar el lugar que el Señor te ha dicho que tomes, para prepararte, para ser una autoridad. Pero no puedes estar en autoridad si antes no puedes someterte a una autoridad. Gloria a Dios. Y si estás aquí es porque Dios te quiere liberar de ese rechazo y de ese maltrato que te hicieron. Quiere sanar tus heridas para que puedas sanar tus hijos y sanar tu generación. Gloria a Dios. Yo quiero que pase aquí delante. Si hay alguna persona de padres divorciados que siente dolor todavía, que ha tenido conflicto en sus hogares, mire, hermano, no me mire así. Nosotros tuvimos un retiro con nuestros niños adoradores y cantores, y el Señor ministró una palabra de que muchos de nuestros jóvenes, el enemigo lo había tentado aún con suicidio, y pasaron más de 15 de nuestros niños, porque el diablo quiere destruir nuestros hijos y nuestra juventud, y quiere insertarles rechazo. Comience a trabajar en su casa lo que está mal. Comience a arreglar su casa, porque el que no puede administrar su casa tampoco puede ponerle la mano a las cosas santas de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Comience a sanarse. Es una noche de sanidad. Si hay alguien que necesita sanidad, yo la necesité. Yo necesité que el sanador me tocara y me dijera que yo sí valía. Y yo sé que yo soy la niña de Dios, la niña de sus ojos. Pueden pasar al altar aquellos que todavía necesitan ese toque de ser sanado de rechazo. Si has sufrido de rechazo, si te sientes todavía rechazada, si fuiste herido por un novio o una novia que te rechazó, un ex esposo, una ex esposa, tus padres, no es para que vayas a juzgarlos, a condenarlos, sino para que le perdones. Aleluya. Si te dejó marcado algo tan dolorosamente que siente que no tiene la fuerza para iniciar tu carrera o tu vida otra vez, no tiene metas, este es el día para que des ese paso de fe. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí, esta es tu noche, cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más yo te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Aleluya. Siento de Dios. Más te amé cuando nadie me amó. Viste a mí. Lo que has pedido recibirás, lo que anhelas Él te dará, solo clama. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.